Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da para hablar y hablar sobre el cielo. Creo que es uno de los temas más bellos que podemos enfrentar. Lamentablemente, se habla muy poco del cielo, y la razón es porque quisiéramos saber mucho más y tal vez no sabemos tanto cuanto nos gustaría saber. Pero damos gracias a Él por el privilegio que Él nos da para siquiera dar un vistazo a modo furtivo, así rapidito. Todo aquello que ahora es nuestro sueño, nuestro anhelo, lo que nos pertenece por la eternidad, finalmente se revelará cuando estemos con Él. Tendremos que aprender muchas cosas en nuestro nuevo país, nueva ciudad, nuevo gobierno, nuevo vocabulario, nuevo cuerpo. Todo será nuevo, será novedoso. Aquí estamos apenas medio a oscuras practicando a ver qué será la vida futura. Hay un caso del apóstol Pablo, y yo les voy a dar dos textos bíblicos que ayudarán a conectar los dos y darnos cuenta de cuán importante era para él la cuestión cielo, y qué era lo que lo animaba, y él no tenía temor a la muerte. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 19 y 20, Hechos 14, 19 y 20, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hasta aquí la cita bíblica. Realmente, una pregunta, ¿realmente Pablo había muerto o solamente ellos pensaron que él había muerto y él no había muerto? ¿Sería tal vez que él había muerto clínicamente, pero aunque su corazón se detuvo, sus células no habían muerto, por lo cual él volvió nuevamente a la vida? Todas estas preguntas podemos formularnos si queremos, pero creo que la respuesta va a ser clara en el otro pasaje. Esto es lo que se suele, lo de clínicamente muerto, se suele llamar resucitación, no resurrección, puesto que la muerte es absolutamente necesaria para la resurrección, para la resucitación, no. Es probable que en el interín entre que lo arrastraron pensando que había muerto y hasta que volvió luego a despertar, Pablo había hecho un bien largo viaje y regresado. Vayan a 2 Corintios 12, 1 al 4. Combinen esos dos textos. Aquellos que les gusta hacer referencia propia en la Biblia, traten de tener, ya sean Hechos o aquí en Corintios. 2 Corintios 12, versículo 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, pero como él solía hacer, hablando como si se tratara de un tercero, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué había ocurrido aquí con Pablo? Bueno, él dice que la experiencia tan extraña que tenía ocurrió hace 13 años. Sería alrededor del año 43, ya que esta carta, la segunda a los Corintios, él la escribió desde Éfeso más o menos en el año 56. Si ustedes hacen ese cálculo, sacarán la misma cuenta. Aunque él, para hablar de otra persona, en realidad, por lo que describe, está hablando de sí mismo, es importante que veamos qué pasó con él. Él dice que aunque fue muy real, él no podía asegurar si eso que él vivió, el traslado físico, corporal, o solamente en espíritu, él no está seguro. Por eso él no sabe. Según lo que dice en Hechos 14, 19 y 20, el cuerpo de él fue rodeado por los hermanos. Quiere decir que él no está refiriéndose a su cuerpo, si él fue físicamente, sino que si había sido revestido de algún cuerpo, o si no tenía cuerpo del todo y era solamente espíritu, porque el cuerpo de él sí quedó en la tierra. Allí ellos lo rodearon y todo eso. Pablo dice que él había llegado hasta el tercer cielo. Vamos a ver hasta dónde nosotros podemos llegar hoy. Esto nos hace ver que hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, y luego él habla del paraíso. El primer cielo es el espacio que podemos ver todos nosotros. El segundo cielo, según los que tratan de explicar qué es el tercer cielo, es el cielo donde vemos los cuerpos celestiales, las estrellas, las constelaciones, el sol, la luna, etc. Todo esto es el segundo cielo. El tercer cielo es la morada de Dios, donde está nuestro Señor, están todos los redimidos, ya graduados, ya ascendidos, y el mismo lugar hacia donde usted y yo vamos si somos, pertenecemos al Señor. Luego él dice que ese hombre, que es él mismo, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué es paraíso? Esta palabra es de origen persa, significa parque, jardín o huerto, y su equivalente en hebreo es parades, y en griego paradeiso, paradeisos. A veces, o pardes, aparece traducido bosque, por ejemplo, en Nehemías 2:8, la misma palabra en el original hebreo es bosque. Por ejemplo, aquí voy a leer, dice en el versículo 8 de Nehemías 2, cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Por eso, cuando él dice guarda del bosque, en realidad, en el original es la misma palabra que en otros pasajes se traduce paraíso. Se traduce huerto también. Por ejemplo, en Eclesiastés 2:5, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Esto también es traducido paraíso. Es decir, en el original es paraíso. En Cantar de los Cantares 4:13, si ustedes están anotando, se traduce paraíso. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves, de flores y aleña y nardos. Aquí directamente está también paraíso. En Isaías 51:3, paraíso es traducción del griego gan, que significa jardín, y dice: ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. En resumida cuenta, los hebreos asociaban la palabra paraíso con el huerto del Edén, así de sencillo. La palabra paraíso aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, tal como nosotros tenemos en español. Por ejemplo, en Lucas 23:43, cuando Jesús habla a ese malhechor, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es claro. Luego en Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Allí también en el original aparece como paraíso. En 2 Corintios 12:4, que ya leímos, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Y luego, entonces hay que tener en cuenta que lo de 2 Corintios 12:2 y el versículo 4 parece ser la misma cosa, el tercer cielo y el paraíso. Yo quiero hacer una pequeña diferencia porque por la Escritura me doy cuenta que si es lo mismo el tercer cielo y el paraíso, entonces el tercer cielo, por supuesto, es interminable, pero el paraíso puede ser el lugar asignado para cada uno de los cristianos, y llámase así paraíso. Pero yo no voy a discutir eso porque realmente, por más que estudiemos el cuadro, hasta donde tenemos en la Escritura alguna referencia, es todo lo que podemos decir. Ahora, le gustó a Pablo el lugar porque él fue, él vio, él oyó, él quiso comunicar, así que hay algo de eso. Yo no tengo la menor duda de que Pablo pudo dar un vistazo al cielo, al paraíso. Le gustó tanto, tanto, que por allá por el año 62 o 63, él escribió a la iglesia de Filipos. Era una iglesia muy especial para él porque de mucha ayuda le fue a él, de mucha bendición. Entre las cosas que él les dice a ellos, y ahí está en Filipenses 1:21, y dice así, y hasta el 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tengan en cuenta que él no tiene en cuenta que va a ser muchísimo mejor porque no va a sufrir más. No, él está hablando como contexto ese lugar que él vio. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, quedarme en el cuerpo por causa de la iglesia de Filipos. Si es correcto pensar que él pudo ver algo de lo que es el paraíso cuando fue dado por muerto, y donde dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Cerca de unos 20 años antes ocurrió eso. Yo creo que lo que lo impulsó a resistir tantos golpes fue justamente este flash vistazo que él tuvo de lo que es el paraíso. Y creo que con nosotros pasaría lo mismo. El caso de los que tuvieron la experiencia de la muerte clínica, muchos lo tuvieron. Uno se me grabó que yo leí, hay un libro, creo que es el señor Rowling, el que escribió ese libro, no estoy seguro ahora, con otro autor, y él habló mucho, y hay muchos otros libros, sobre la muerte clínica y los que experimentaron la muerte clínica. Y un caso habla de un soldado que había muerto, comillas para muerto, y dejaron el cuerpo estaba en el regimiento, por supuesto, sobre una mesa, y luego tenían que llevarlo al salón, ya sea a la capilla o no sé dónde era, que había una mortuoria o qué, y dos compañeros soldados, uno tomó por la cabeza y otro por los pies, y lo estaban llevando. Y había un pequeño escalón, y el soldado que llevaba la cabeza tropezó, y la cabeza golpeó contra el piso, y revivió el muchacho. Bueno, de todo modo hubiera despertado tal vez después. Y eso fue muy impactante para los otros soldados. Y él de ahí en adelante no quiso hablar con nadie, excepto con el capellán. Y como el capellán es un hombre, claro, digno de confianza, y no lo iba a divulgar, él no quería que se divulgara, pero lo que el autor dice es que todos vieron en él un gran cambio. Era completamente otro hombre después de haber dado ese golpe. Y, comillas aquí, revivido, es decir, vuelto a la conciencia. Parece que la muerte clínica lo que hace, que así se la llama, para poder distinguirla de la muerte-muerte, es simplemente acerca a la persona tan cerca de la muerte como ninguna otra persona, y la persona está tan cerca que ya ve lo que la espera. Y es probable que ese soldado haya tenido padres o la madre, especialmente, de mucha oración por él, y probablemente él allí recién hizo caso, y Dios permitió que esto ocurriera para que las oraciones que nunca cesaban de su madre fueran contestadas. Y yo creo que el hombre se arrepintió. Lo único que dice en el libro es que él cambió totalmente. Bueno, Pablo vio algo y esto lo impulsó a desear partir y a estar con Cristo. ¿Cuánta gente, a menos que esté muy enferma, muy mal, desea de verdad morir? Pero la mayoría no. Una vez un predicador dijo, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Yo. Y él tenía una pistola. Y sacó la pistola y dice, ¿cuántos quieren ir hoy? Todos bajaron la mano. Nadie quería ir ya. Y la única manera para ir al cielo es que morir. Era unos cowboys. Él tenía la manía esa de predicar así. Era gente del tipo como él que venían a escucharlo y no se dieron cuenta que se estaban metiendo en problema. Sí. Claro que nosotros queremos partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero también en mi caso, si el Señor me pregunta, ¿quieres que te lleve ahora mismo? Yo diría, no, todavía. Yo quiero seguir trabajando en Paraguay. ¿Amén? Dicen, no. Y hay pastores que dicen, ¿dicen amén, hermanos? Sí, hay monos que dicen así. Y reclaman el amén como si no escucharan ustedes. Ya había el aplauso para el pastor. No. Para Jesús, dice. Siempre y cuando el pastor se llame Jesús, porque hay muchos, Jesús González, Jesús Pérez y todo eso. Los mexicanos tienen un lindo nombre para Jesús, Chuy. Es decir, si es un chico que se llama Jesús, no le dicen Jesús, le dicen Chuy. No sé si aquí también hacen lo mismo. ¿Qué sabemos acerca del cielo? Brevemente. Lo primero que sabemos es que allí está Dios. ¿De dónde sabemos? Cuando Jesús les dijo, les dio la oración modelo, dijo, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí ya está. Y si Jesús dice que Él está en los cielos, oigan bien, los, no, Él, porque son cielos, por lo menos tres. Estos dos detalles conviene destacar. Todos los cristianos pueden dirigirse a Dios como Padre. Lo hacemos así. ¿Qué autoridad tenemos? Él nos dice, ustedes oren así, llamen, primero oren a Dios y llámenlo Padre. Y en segundo lugar, que está en los cielos. Él no está en tal o cual monte, Él no está en el Vaticano, Él no está en Cacupé, Él no está en tal o cual basílica, Él está en los cielos. Y nosotros oramos a Él. La Biblia no nos hace, no, mejor dicho, nos hace ver que hay cielo y cielos. Ahora, el cielo es la morada de Dios. Hay varios textos bíblicos que yo le voy a dar donde indica que el domicilio de Dios es el cielo. Es cierto que Él es omnipresente, pero Él tiene un lugar fijo también. Esto también lo hace omnipresente. En Deuteronomio 26:15, bajo el subtítulo, si quieren, el cielo, la morada de Dios, mira desde tu morada santa, es una oración, desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel, a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Vuelvo a leer, Deuteronomio 26:15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo. Allí está él. Vayan a primer libro de Reyes 8:30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Esto está en primer libro de Reyes 8:30. En segundo libro de Crónicas 30:27, escuche esto. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Esto está en el segundo libro de Crónicas 30:27. En Job 22:12. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Job 22:12. En el Salmo 73:25, ¿A qué tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En el Salmo 123, versículo 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, ya es plural. En Hechos capítulo 7, veamos cómo dice, muy claro, Hechos 7. Pero Esteban lleno, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y ahí sigue, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tanto Jesús como Dios están en el cielo, o en los cielos si usted quiere. Pero es cierto, Jesucristo está en los cielos. Fíjense ustedes en el Mateo 28, 20, la segunda parte. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Si está con nosotros, no está en el cielo, ¿no? Bueno, mediante el Espíritu Santo, Él está con nosotros también. En Juan 14, 18 y 19 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mediante el Espíritu Santo, Él está en todas partes, pero también Él está en el cielo. Es fácil ver que en el cielo, cuando vayamos allí, nos encontraremos con Dios el Padre y Dios el Hijo. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto en Juan 16, 8, versículos 8 al 11. Ahora, en un momento dado, nuestro Señor Jesús ascendió al cielo y lo vieron muchas personas. Y escuche lo que le dijo un mensajero de Dios. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los que estaban los 120 con él, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una y otra vez. Puede usted estar seguro que si usted es ciudadano celestial, al llegar allí, le verá a Él, a nuestro Señor. En Lucas 24, 50 y 51, y lo sacó fuera, Jesús, hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto está en Lucas 24, 50 y 51. El que nuestro Señor esté hoy en el cielo, a la diestra de Dios el Padre, como dice Esteban, está confirmado en varios textos. Por ejemplo, ya vimos lo que dice allá en Hechos, capítulo 7, 55 y 56. Cuando el Señor resucitó y finalmente ascendió al cielo, hay varios textos bíblicos que indican que Él fue exaltado y tomó su lugar a la diestra de Dios en el cielo. Por ejemplo, Lucas 22, 69. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él lo llena todo, en la tierra y en el cielo. Luego en Filipenses 2, 9 y 11, 9 y 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En 1 Pedro 3, 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese es nuestro Salvador. En el cielo veremos a Dios el Padre. ¿Será cierto? Sí. Primera Juan 3, 1 al 3, muy conocido el texto y muchas veces no lo interpretamos bien. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Noten bien que siempre dice hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién se manifieste y a quién seremos semejantes? Bueno, Dios se manifiesta en la persona de su Hijo Jesucristo. Y al ser semejantes a Cristo, somos semejantes a Dios. ¡Qué bueno esto! Uno dice, yo nunca había pensado en esto. Yo sí, porque está en la Biblia. Algunas cosas en el Antiguo Testamento dan casos, diríamos, dan cuenta de ciertos personajes que han visto a Dios, aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, revisemos algunos testimonios de hombres que vieron a Dios. Éxodo 24, 9 y 10, noten bien. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ese era el color. ¿Ustedes se dieron cuenta que no existe un azul del cielo? El cielo es azul, siempre decimos, y es así, pero no existe ese color azul. Cuando nosotros viajamos a Egipto y fuimos a Luxor, donde están las tumbas de los faraones, y el guía que nos llevó, hablamos de tumba y era, digamos, era tanto como toda esta plataforma, por lo menos el tamaño. Naturalmente las paredes limpias y había pinturas de pájaros. Un azul que yo nunca he visto, solamente el cielo. Y solamente allí se consigue, en el Medio Oriente hay un animalito en el mar Mediterráneo que permite obtener ese azul. Es el azul que usaban los sacerdotes para sus tiaras y todo eso. Y el guía dijo, porque se veía todo tan limpio, aquí nadie dio un toque desde que eso se hizo. Y quién sabe en qué época. Es notable todo esto. Parece que hay muestras de cielo aún en la tierra. Hay otro texto en Jueces 13, 22 dice: y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Jueces 13, 22. En Job 42, 5, de oídos te he oído, o te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job todavía no murió, así cuando escribe esto, no había muerto. Y dice, mis ojos te ven. En el Salmo 141, 8, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, y en ti he confiado, no desampares mi alma. Mis ojos miran a ti, Jehová. En Isaías 6, 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Han visto mis ojos. Él se refiere al Pentateuco donde dice, no vivirá el hombre si ve a Dios. Nadie puede vivir si lo ve a Él. Y sin embargo, alguien dirá, bueno, pero eso es contradicción. Bueno, manden la pregunta al programa de respuesta bíblica. Él dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. verán la tierra que está lejos. Isaías 33:17. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto ya está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Es posible ver a Dios? Sí. ¿Es posible ver a Cristo? Sí. Usted ve a Cristo y ve a Dios porque Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero Cristo es visible. Ah, usted dirá, yo esto no entiendo. No se preocupe, sigamos adelante. Cuando estemos en el cielo nos encontraremos con Jesús en el aire. Siempre recuerdo cuando la Biblia describe a Isaac y a Rebeca, que era su futura esposa. Ella venía sobre su camello y venía el siervo de Abraham y todo esto. Y dice que Isaac por la tarde salió al campo a meditar. Y estando en el campo, ella preguntó al siervo que la llevaba, y le preguntó: ¿quién es ese caballero que está ahí? Y él dijo: este es mi señor. Muy notable, porque la figura de ese siervo es el Espíritu Santo. O sea, ese siervo es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia, y la iglesia se va a encontrar un día con el Señor. Pero no porque el Señor salió por la tarde a meditar, sino porque el encuentro se hará en el espacio. Cuando yo pienso en esto, digo, ¿cuánta exactitud en toda la Biblia en este asunto de cielo? Bueno, un texto que tanto he repetido desde este púlpito y de otros también, porque el Señor mismo, 1 Tesalonicenses 4:16-18, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Notable que no dice en ningún lugar en qué lugar Él desciende. Él solamente desciende del cielo, pero Él no llega a la tierra. Isaac no estaba en la casa, estaba en el campo cuando se encontró con Rebeca. La iglesia se encontrará con Él no en el cielo, sino en algún lugar entre el cielo y la tierra. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? Nos dice, en el cielo, en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, anímense por este hecho, que un día todos los redimidos que estén en sus cuerpos y los que hayan muerto, resucitados, los que estén en sus cuerpos transformados, juntos se encuentran con el Señor en algún lugar, tal como se encontró la bellísima prometida de Isaac con él, y él la llevó, y era su esposa. Bueno, la iglesia ya es esposa del Salvador, ya se hizo todo el trámite legal necesario en la cruz del Calvario, él la compró, él pagó las dotes que era necesario pagar a Dios el Padre, y pagó, y ahora Él la tiene, es de Él. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, oiga esto, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:11-13. ¿Qué aguardamos? ¿Qué estamos esperando ansiosos? He aquí os digo un misterio, dice Pablo a los Corintios, 15:51-52. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos los cristianos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y así nos presentaremos delante de Él. No se preocupe si usted va a usar una ropa de mecánico totalmente todo sucio. Usted no va a ir en esa ropa para encontrarse con Jesús. Tampoco en ese cuerpo que usted dirá, por lo menos deme tiempo para una buena ducha. No se preocupe, no va a hacer falta nada de eso. ¿Por qué? Porque simplemente el Señor nos dará no solamente otra ropa, sino que nos dará otro cuerpo. Este no sirve. Si ni a usted le sirve, y si no cree, mírese cuando, si ya tiene mi edad, por ejemplo, mírese cuando tenía 18 o 20 años. Y dirá, ¿por qué no soy así como antes? Porque usted no sirve. Si su cuerpo, usted sirve para algo, sí. por lo menos para poblar más el cementerio. Y hay siempre un poco de lugar, y si no hay, hay otro cementerio, enseguida habilitan otro. Para tener una idea de lo que será esa gran multitud, muchos millones y millones y millones. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, siempre cuando hablan con los ruselistas que se dan el título famoso de testigos de Jehová, dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora, el Espíritu Santo sabía que habría computadora que se podría contar, pero nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto en Apocalipsis 7, versículo 9. En Oseas 1, 10 y 11. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahora, muy interesante, porque acá dice que es Israel. Yo creo que aquí hay dos interpretaciones. Uno, Israel continuará teniendo la tierra prometida y ellos estarán allí y se estarán poblando el lugar. Y otro es que en cierto modo todos somos descendientes de ellos, porque ellos eran los que nos trajeron al Mesías. Bien, Pablo se hace eco de las afirmaciones de Isaías. Por ejemplo, en Isaías 10, 21, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, de nuevo se menciona, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada. Pero en el cielo, no solamente todos los cristianos estaremos. Nos encontraremos con familiares, hermanos, hermanas, papá, mamá. Yo ya tengo 3 hermanas en el cielo, buena representación, 2 hermanos y ambos padres. Me voy a encontrar con ellos. Ya sabemos que los cristianos cuando mueren van a la presencia de su Salvador. Para un cristiano la muerte es, como dije hoy, graduación, se gradúa por fin. Para un cristiano la muerte es un traslado de un débil cuerpo a un palacio diseñado y hecho, construido por el Señor. Para un cristiano la muerte es ascenso, no descenso. Para un cristiano la muerte es abandono de la muerte y el eterno abrazo de la vida. ¿Cómo? La muerte es así. La muerte es abandono de la muerte. Pero un incrédulo es otra cosa. Abandona una vida miserable para encontrarse con una muerte espantosa. Eso para el que no es salvo. Si usted es uno de ellos, no salga de aquí siendo perdido. Para un cristiano, el cielo es música, belleza, armonía, encanto, gozo indescriptible. Y ausencia de todo dolor, lágrimas, temor o inseguridad. Todo eso desaparece. Son muchos los textos que nos hablan de la eternidad para los redimidos. Veamos algunas declaraciones en este sentido. En Isaías 57:1, aquellos de ustedes que tienen que consolar a alguien a veces porque ha perdido a algún ser querido, este es un buen versículo. Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Sería bueno saber de memoria ese versículo. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Usen ese texto. Si alguien le dice: bueno, no tengo seguridad que la persona fue salva, hágale esta pregunta. ¿Usted alguna vez le habló de Cristo? Y casi siempre la respuesta es sí. ¿Usted le habló de la salvación? Sí. Yo le hablé. ¿Oró por esa persona? Sí. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser un cónyuge o quien fuera que murió. Y la madre desconsolada llora por su hijo o por su hija. ¿Cuánto más si aquel hijo o la hija fueron cristianos? Simplemente fue quitado, como dice aquí, de la aflicción. Es quitado el justo. ¿Por qué? Porque está en los brazos del Señor. Si usted ha orado por esa persona, dígale, si usted está aconsejando a alguien, no se preocupe. Si esa persona nunca le dijo a usted que recibe a Cristo, eso no es lo más importante. Si nunca fue al templo, si nunca se bautizó, si nunca levantó la mano que yo recibo a Cristo, si nunca leyó la Biblia, si nunca cantó un himno, eso no significa que no es salvo. El malhechor de la cruz nunca cantó un himno. Él era un asaltante, criminal y todo lo demás. Él nunca fue al templo, él nunca fue bautizado, él nunca hizo profesión de fe. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué estarás? Porque moriría. Y el Señor ya lo esperaría. El Señor murió antes. Y Él moriría después y partiría para el encuentro con Él. Por eso cuando usted aconseja a alguien, aquí un poco le voy a dar un poco de orientación, cómo aconsejar a una persona, porque lo más difícil es aconsejar a alguien que está llorando, de verdad llorando por un ser querido que falleció inesperadamente, sobre todo en algún accidente, etcétera, que no hubo tiempo para esperar que muera. Una cosa es que va al hospital y usted lo visita y todo esto, y poco a poco va despidiendo. Otra cosa muy distinta, cuando la persona muere sin haber obtenido tiempo para ver por última vez, sí lo vio, o la vio, pero no esperó que tan rápido sucedería todo. Entonces dígale esto, si usted oró por esa persona y le habló de Cristo, usted no sabe lo que pasó en los últimos segundos. Clamó al Señor y el Señor le salvó. Piense que usted lo verá en el cielo o usted la verá en el cielo. Yo sinceramente pienso que nosotros a veces ocultamos el Evangelio y con toda esta carga de farisaica en nuestro corazón y en nuestra apariencia, pretendemos que aquel fue un malo y ya está achicharrándose en el infierno. No hay tal. Es muy probable que fue al cielo. Dice el salmista, Salmo 73, 23 al 25, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y Pablo dijo, como ya vimos allá a los filipenses, deseo partir y estar con Cristo. El capítulo 21 de Apocalipsis, qué canto de victoria. Enjugará Dios, versículos 4, 10 y 11, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Todo esto en Apocalipsis 21, 4, 10 y 11. En Apocalipsis 22, 3 al 5, escuchen, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Adiós ande. Porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y no va a ser necesario. No va a venir cuenta de luz, tantos millones de guaraníes. En el cielo veremos a los grandes hombres. Hombres como Abraham, Moisés, Jacob, David, Jeremías, Isaías, Eliseo, Elías, todos estos grandes. Y ni que hablar de los del Nuevo Testamento, los apóstoles. Juan, Pedro, Pablo, Andrés, todos los veremos allí. Veremos a María, la madre de Jesús y madre de otros hijos también, y saludaremos a ella y a Jacobo, José, Simón y Judas, los otros hijos de ella. Y alguien tal vez le pregunta, ¿no son acaso primos? No, somos hermanos. ¿Y quién es el papá de ustedes? José. ¿Y la mamá? María. Somos hijos de María, tal como dicen algunas instituciones, aunque dicen hijas, también tenía hijas. Allí recibiremos todos nosotros nuestro galardón, allí iremos para recibir cada uno lo que le corresponde. Así que el día de pago, qué bueno. Pero eso sí que será día de pago. Pero, ¿saben qué? Yo he llegado a la conclusión que aún aquellos de nosotros que tal vez no merecemos mucho, porque no somos lo que quisiéramos ser, siempre queremos ser mejores, nunca alcanzamos la meta. Aún así tenemos motivo para gozarnos. Les voy a dar un texto, y es fácil, 1, 1, 1, 1. 4 veces 1. Pero, ¿en qué libro? Mateo. Jesús habla de Juan el Bautista, y dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, y usted nació de mujer, me imagino yo, si póngase allí, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué está hablando aquí? Que Juan el Bautista, que era tan encumbrado, tan único, no hubo otro como él, el más grande de todos los profetas, justamente dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan, aquí en la tierra, pero cuando recibiremos nuestra recompensa, el más pequeñito, como decía una hermana, no, yo me conformo con estar allá en la última banca. Como que allá vamos a ir y vamos a estar haciendo penitencia, tratando de que a ese pastor ya termine de predicar, porque hay muchos, en muchos templos yo he visto eso. Bueno, no va a haber problema. Por débil, por poco que haya hecho usted, será superior allá de la grandeza que tuvo Juan acá. Tómelo así. Pero ¿y cómo se llega al cielo? Bueno, un predicador fue una vez a predicar en un pueblo chico, y en la época cuando no había ni internet y todas esas cosas, y quería mandar una tarjeta a su esposa. Escribió la tarjeta y no sabía dónde estaba el correo. Y comenzaba a caminar y caminar, y era una población chica. Y le dice, encuentra joven, ¿dónde está el correo acá? Oh, aquí nomás, vaya aquí, ahí nomás, a media cuadra. Bueno, muchas gracias, y venga hoy usted a la conferencia que voy a tener y le voy a mostrar el camino al cielo. Óigame, le dice el otro, si usted no sabe ni siquiera dónde está el correo, ¿cómo va a saber el camino al cielo? Sí, algo tan, tan pequeño, y no puede en una, prácticamente una aldea. ¿Cómo me va a mostrar el camino al cielo? Bueno, cuando hablamos de esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que dice Juan en capítulo 10, versículo 9, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Usted será salvo si para usted la puerta para entrar a la vida eterna es Él, es Cristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, dijo Jesús, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A ver, si ustedes dicen, ¿cuántos somos hoy acá? No me den ninguna cifra. Si ustedes permanecen por la tarde aquí, después de más o menos las 2 de la tarde, verán la cantidad de gente que va y va y va y va, así grupos, todos jóvenes, mal que mal vestidos, más desvestidos que vestidos, para esos bañados ahí, o cómo se llaman esos, porque son bañados, balnearios los llaman, pero es un lugar para ensuciarse espiritual y físicamente. Bueno, muchos son los que andan por él. Ancho el camino, que lleva a la perdición. No, lleva solamente al balneario, aquí San, ¿cuánto? Cayetano. Ahí está. Hasta santo lo hicieron. Allí, el santo distribuye sida, gonorrea, sífilis y todo lo demás, y vocabulario obsceno. Flor de santo, ¿no? Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el medio para ser salvo? oh, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que ir al templo, tú tienes que rezar, tantos Ave María, tantos Dios te salve, tantos, bueno, todos esos rezos. Y tienes que tener la argollita esa, que tiene las semillitas esas, que te va contando cuántas veces ya lo hizo y todo. Y tiene que comulgar y tiene que confesar sus pecados a un padrecito o como lo fuera y todo. Usted tiene que hacer todo eso. Y después cuando hago todo eso, bueno, en el mejor de los casos se va al purgatorio. Ah, no, mejor no hago nada y me voy al infierno directo, sin escala. ¿Para qué quiero una escala en el purgatorio? Que ni existe. Pero eso es lo que la gente dice. No, mis hermanos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. No hay otra salida. Permítanme terminar con algunos ejemplos de hombres que murieron y dijeron algo antes de morir. El doctor J. E. Campbell, él describía la muerte de la siguiente manera. El día de la mudanza se está aproximando. No sabemos exactamente cuándo se detendrá ante nuestra puerta el camión de mudanza. Pero una cosa es cierta para todos, y sobre todo para los ancianos. Al ir acercándose el día, nos damos cuenta de la necesidad de dejar nuestra habitación actual y ocupar la nueva casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. El dueño de la casa, dice este señor, que he estado ocupando aquí en la tierra, me da la noticia, por medio de mis achaques, de que debo mudarme pronto, pues los cimientos se están hundiendo. El sistema de calefacción está fallando. Las ventanas se están oscureciendo. Ojos. Y la nieve ha cubierto todo el tejado. Muchos de viejitos no pueden calentarse nunca. Otro gran servidor de Dios, el doctor Dehan, que tanto escribe el pan diario, dice, he estado consultando los planos de mi futura residencia. Cuanto más estudio la palabra de Dios, tanto más me abruma las ventajas de aquel nuevo hogar. De tal manera que ya no me están entrando deseos de irme con aquel que está preparando un lugar, o qué dice él, ya me están entrando deseos para ir con él, al Padre. En cierto modo, esta vieja casa arruinada está perdiendo su atractivo. Y así es la vida para aquellos que son cristianos. El señor Henry Matthew, o Matthew Henry, que escribió unos comentarios, ustedes conocen, ese hombre tenía tanta capacidad y una vida espiritual tan abundante que lo que esos volúmenes tienen hoy era su devocional. Él dice, ¿te gustaría saber a dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi padre, en las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar desde hace muchos años. No en el mar tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. Mi tiempo de siempre, de siembra, perdón, ha acabado. Estoy cosechando. Mi gozo es como el gozo de la cosecha. Quisiera saber cómo va todo conmigo. Veo a Dios, no como a través de un oscuro espejo, sino cara a cara. Estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Redentor. Estoy cantando aleluyas a aquel que se sienta sobre el trono y estoy constantemente alabándole a él. ¿Quieres conocer qué compañía tengo? Es mejor que la mejor de la tierra. Aquí están los santos ángeles y los espíritus de los justos redimidos. Estoy con muchos de mis antiguos conocidos, con los que trabajé y oré, y han llegado aquí antes que yo. Finalmente, ¿quieres saber cuánto tiempo va esto a seguir? Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Después de muchos siglos, será tan nuevo como ahora, y aún ha de mejorar en el día de Cristo. Por todo ello, no lloréis por mí. Él pretende, él escribió eso, por supuesto, estando en su cuerpo, pero pretende haberse ido ya a la presencia del Señor. Otro predicador dice, se trata de un himno conmovedor, pero nunca me conmovió tanto como cuando lo escuché en el sepelio de una niñita, de un pastor amigo mío. Era una chiquilla preciosa y todo el mundo la amaba. Cuando murió súbitamente de una extraña enfermedad, el cuerpo fue llevado al cementerio y se abrió el féretro para que todos pudieran verla por última vez, con sus largos cabellos rubios cayendo sobre sus hombros. Mientras sus padres estaban allí contemplando su cuerpo sin vida, un radiante fulgor parecía emanar de su rostro. Entonces su padre, levantando su mano hacia el cielo, con lágrimas en los ojos, repitió esta estrofa. Buenas noches, cariño. Nosotros te amábamos mucho, pero Jesús aún te ama más, porque ha llevado con Él, o te ha llevado con Él. Te veremos en el cielo. Y buenas noches. Esta es la traducción literal del inglés. Naturalmente, los ojos de los presentes se llenaron de lágrimas en ese momento, pero aquel hermano y su esposa, padres de esa niña, vivían con la esperanza de fe. La traducción del himno completo dice así: Adiós, amado, duerme ya en paz, en el Señor Jesús tendrás solaz. Te amamos, sí, mas Él aún te ama más. Adiós, adiós, adiós. Oh, sí, querido, vete con Jesús, quien padeció por ti muerte de cruz. Ya nos veremos en su gloria y luz. Adiós, adiós, adiós. Cuando uno examina un poco estos testimonios, se fortalece y el cielo parece mucho más atractivo. John Knox fue el conocido servidor de Dios que fomentó la entrada del cristianismo evangélico en Escocia. Y él, con gran oposición de la reina María Estuardo, era un hombre que predicaba con gran fervor. Una de las recomendaciones de su secretario, cuando ya no podía hacer otra cosa que estar sentado en un sillón, fue esta: léame cada día que me quede de vida el capítulo 12 de Juan, el 53 de Isaías y sobre todo el capítulo 14 de Juan, porque es en estos tres pasajes donde eché un día el ancla de mi fe, y es allí donde mi alma está enclavada. El 24 de noviembre de 1572, hacia las 11 de la noche, dio un suspiro y susurró: es el momento. Su secretario se acercó a él diciendo: Maestro, piense en las consoladoras promesas del Señor que usted nos repitió tantas veces. Cuando ya no pueda hablar, hagamos un convenio a fin de que los que estamos en esta habitación, él estaba ya moribundo, sepamos que usted descansa eternamente sobre la obra del Señor Jesús y que se va a su presencia. Bueno, cuando él dijo esto, transcurrió un rato en el que el piadoso cristiano solamente respiraba, pero de repente levantó la mano y poco después su alma entró en reposo de las cosas que en este mundo se vive y a la presencia de su Padre. Escuche este poema. Yo no soy declamador, pero puedo leer algo. He adquirido una parcela en el cielo, en la ciudad no construida por manos humanas. Estoy enviando materiales cada día para edificar en ese lugar feliz. Desearía una mansión en la avenida principal, en donde las calles están pavimentadas con oro, con una vista clara de las puertas de perla, en donde Cristo cuidará de mi alma. Deseo enviar buenos materiales que resistan la prueba del tiempo. Así no me sentiré desilusionado cuando llegue al hogar sublime. La oración es para los cimientos, la fe y el amor para sus paredes, las buenas obras para refuerzo, y así permanecerá cuando mi Señor me llame. Me gustaría que fueses mi vecino en esa ciudad tan divina. Tal vez que vivas frente a mi casa, o que tu hogar esté cerca del mío. Y allí no habrá dolor, las lágrimas nunca empañarán los ojos. Solo habrá gozo y paz eternamente en ese glorioso hogar en las alturas. Así que, amigos, comiencen a construir ese hogar más allá en el cielo, en donde todos podamos estar juntos, gozosos por la plenitud. ¿Qué más quiere que le diga? Yo no puedo hacerlo mejor que lo que hizo quien escribió esto de tanta inspiración para nosotros, que vamos camino al cielo. Padre amado y eterno, esto es consolador, es palabra tuya, y mediante tu Espíritu toca nuestras vidas para que podamos servirte pensando que son pocas las estrofas que nos quedan. Poco tiempo para enviar material, y buen material, para lo que tú nos estás construyendo. Pero también te pido que aquel o aquella que ha venido aquí, quizás porque deseaba escuchar algo, tal vez porque alguien insistió, y todavía no tiene la menor seguridad del perdón de sus pecados y la vida eterna, y no importa si es pentecostal, o si es bautista, o si es menonita, o si es católico romano, o si es budista, o si es hinduista, o quien quiera que fuere. Simplemente es alma preciosa por la que tú has dado tu vida y quieres que sea salvo y obtenga el perdón de sus pecados. Pedimos que tú le hagas ver a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, o señorita, o niño, o anciano, que hoy es muy oportuno hacer arreglos contigo, obtener perdón de pecados y la seguridad de ese perdón y la seguridad de que estará por la eternidad contigo. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.